Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Hoy No Es Un Día Cualquiera, un programa de mucha información. Nos decía Ángel Medina que Venezuela no asumirá la presidencia de Mercosur por moroso y sospechoso. Nos decía el profesor José Guerra del superendeudamiento y el contrato leonino que ha hecho PDVSA con la empresa de todos los venezolanos del gobierno de Nicolás Maduro. Mucha información de lo que pasa en nuestro país y de las razones para el cambio, pero a esta hora vamos a ver qué piensa usted, qué piensa nuestra audiencia. Muy buenos días. Hola. ¿Aló? Aló, su nombre. Buenas, José Manuel. Te habla la profesora Laura Rada, presidenta de la Asociación de Jubilados del Estado Vargas. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de escucharte, mi amor, y de tu invitado que tuviste, como siempre, de lujo. Bueno, mi amor, yo hoy te estoy llamando para decirte, pues, que para nosotros los educadores estadales, especialmente los jubilados, tampoco es un día cualquiera. Ya se nos está haciendo una lucha infinita, poder acceder a un salario digno, a tener una contratación colectiva que corresponda. Y bueno, estamos ya no literalmente, pues estamos sobreviviendo, estamos pasando hambre. Los educadores del Estado Vargas han sido nivelados con un salario mínimo al antiguo que había decretado el presidente Maduro. Y una quincena para nosotros representa unos 7,000 bolívares que ya solamente vale un tubo de pasta de dientes. Realmente, pues, este medio sé que lo escucha todo el mundo y sé que tú estás teniendo una proyección muy bonita en el Estado y sé que puede ser el mediador y que tal vez alguna autoridad en el Estado se le acerque al general Jorge Luis García Carneiro y le sensibilice su corazón y ponga realmente en su preocupación y en su responsabilidad el que ya no nos acredite los salarios que nos corresponde y mejore nuestra calidad de vida y el confort que merecemos, porque realmente ya no encontramos cómo sobrevivir, mi amor. Profesora Rada, sin duda alguna que es más que válido, necesario su reclamo. Desde la Asamblea Nacional sacamos la ley de monumento para maestros y profesores dando una respuesta a esto y sin duda alguna que hay una gran deuda, una gran mora de Jorge Luis García Carneiro con todos los educadores de Vargas. Le importa muy poco la educación, cree muy poco en la educación por su cultura, por su formación, pero bueno, de alguna manera nosotros seguiremos haciendo presión, profe, seguiremos impulsando, pidiendo que se cumplan sus derechos y que nuestros docentes ganen lo que merecen y deben ganar en toda nuestra Venezuela. Y echa al aire su denuncia. Este programa lo escuchan mucho, se preocupe, la gente de la gobernación del Estado de Vargas. Tenemos otro oyente en línea. Hola, buenos días. Buenos días. Adelante, su nombre. Ajá, Miguel Rosito. Adelante, Miguel. Mire, yo quisiera saber, si ya Venezuela está paralizada, porque está paralizada, ¿por qué no convocamos a un paro indefinido? Ya está todo paralizado, ya no se está trabajando, ya no hay nada, ya los negocios están prácticamente todos parados. ¿Por qué no nos vamos a un paro indefinido de una vez? Bueno, es el señor Miguel quien propone un paro indefinido, recibido su propuesta. Insisto, no busquemos los atajos ni los caminos rápidos. El año no se ha acabado. El mandato de Nicolás Maduro cumple 4 años exactamente el 8 de enero. Todavía queda octubre, noviembre, diciembre. Octubre, noviembre y diciembre. Estamos hablando de 3 meses. El año no se ha acabado. ¿Por qué no vamos a entregar tan rápido? Hay que luchar. Hay que recoger el 20% de las firmas, hay que protestar todos los días en este país cuando tengamos el 20%, pedirle al gobierno que convoque el revocatorio. Cuando se cumple el 20%, no hay excusa, no hay nada más que hacer sino convocar el referéndum revocatorio. Tiene que haber protesta en Venezuela todos los días, todo el mes de noviembre, todos los días de protesta, todos los días de calle. Vamos a ver si todos los que hacen política por Twitter o hacen política de su casa van a salir y van a estar como están muchas otras personas luchando por esto. Yo les doy mi palabra, como lo dije el 6 de diciembre, voy a estar ahí de primero porque yo me comprometí con el cambio. Nuestro candidato, nuestro proyecto y es el cambio. Los que andan por ahí pensando en qué carguito se ocupan, yo los respeto. Nosotros estamos con el referéndum revocatorio y no vamos a descansar hasta que juntos hagamos la presión necesaria para doblegar al gobierno gracias a usted, gracias a la mayoría que se expresó el 6 de diciembre, gracias a la mayoría que salió a marcha el 1 de septiembre, salgamos juntos a exigir que este año haya referéndum revocatorio. Nadie nos va a regalar nada. va a depender de nosotros, de nuestra presión, de lo que nosotros podamos hacer, ya teniendo listo todo el proceso, recolectando la firma, que es lo que nos toca en este momento, y exigiendo que se convoque el referéndum revocatorio este año. No tiene por qué estar de acuerdo conmigo, puede pensar distinto. Eso se trata la vida, eso se trata la política, de ver cómo juntos buscamos las mejores ideas y avanzamos en una solución. Echemos para atrás la película y veamos nuestra experiencia, qué ha pasado y cómo juntos podemos salir de este desastre de manera pacífica y de manera completa, no por un ratico, no por 24 horas. ¿Cómo salimos definitivamente de este desastre que tiene nombre y apellido y es Nicolás Maduro Moro? Bueno, amigos, se acabó esto. Marisela no vino hoy. Hoy es miércoles. Hoy no fue un día cualquiera con tantos mensajes, con tantas llamadas, con tanta información. Pero mañana tendremos otro día, mañana tendremos otro programa. Mañana sí viene Marisela y estaremos juntos haciendo nuestro programa Hoy No Es Un Día Cualquiera. Que la Virgen de la Pastora nos bendiga a todos hoy, que se celebra el aniversario de la ciudad de Barquisimeto. Por ahí veía un dilo que aparentemente falleció el manager del béisbol Domingo Carrasquel, de los Cardenales de Lara. No tengo confirmada esa información, pero si fuera cierto, sí está confirmado. Bueno, nuestro más sentido pésame a quien nos gusta el béisbol. Sabemos quién fue Domingo Carrasquel y qué significó para la pelota venezolana y para la cultura venezolana. Además, oriundo de allá, de los Cardenales de Lara de Barquisimeto. Cuídense mucho, amigos. Hoy no es un día cualquiera. Nos vemos mañana. RCR presentó Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM.